Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya terminaron los Juegos Olímpicos, un escenario que siempre es político más allá del halo festivo con que se vende la competencia deportiva. A muchas nos sorprendió el mal gusto de traer como elogio a la Revolución Francesa con una María Antonieta portando su propia cabeza en mano. Es ella, la reina, la extranjera, la extravagante, y no Luis XV quien apareció en la parodia revolucionaria de los decapitados. Ya lo habían compartido Maffe Solari Susti en el programa de Radio Humedales Brígida y Absurda Realidad, que sale los martes a las 20. Reflexionaron sobre el terror y el terrorismo. Por esta imagen inaugural vista por el mundo entero de la reina decapitada y también por el horror del silencio, porque no es menor la sanción a algunos países y al mismo tiempo el silencio frente al genocidio impune de otros que compiten sin sanción alguna. Esto dejó en claro que lejos de promover un espíritu de paz, lo que hay detrás es disciplinamiento. Hoy como ayer, curiosamente, quienes invocan la libertad parecen, contrariamente, elogiar los totalitarismos. Hablando de cabezas cortadas por la justicia revolucionaria que evoca igualdad, recordamos a Marie Goose, feminista, escritora, dramaturga y abolicionista de la esclavitud y la pena de muerte. Exigió al tribunal jacobino que no ejecutaran a la reina y al mismo tiempo proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. En ella nos llamaba a despertar. Se la conoce por su nombre artístico, como Olympe de Gouges. Ella también perdió la cabeza, y no de amor precisamente. Pero una imagen única cerró la competencia gimnástica de mujeres, y con esa imagen nos queremos quedar. Un podio, tres mujeres insolentes y cagadas de la risa. Simone Biles desde el segundo puesto y Jordan Chiles desde el tercero, reverenciando con admiración y amorosidad a la brasileña Rebeca Andrade. Las tres se sacan una selfie en el primer puesto, abrazadas y cómplices. Más allá de competencias, las tres mujeres afroamericanas celebran irreverentes. Del horror a la complicidad. Preferimos quedarnos con esta última imagen. Radio Humedales. Cultura y existencia lesbiana. Con cara de santo y un sorriso amarelo. Passe, passa a mão em mim. Faz que é generoso, gente fina. Passa a mão em mim, rasgou meu vestido, sussurrou no meu ouvido que vai passar a mão em mim. Pede o meu segredo, roubo o sexo, deixo o medo. Vem e passa a mão em mim. E se eu contar, diz que vou me vai acontecer, e a culpa de quem vai ser? Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de la Boletina Informativa. Hoy día 16 de agosto de este año 2024, en una nueva edición de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Por aquí Pau desde el estudio Edelmira Carrillo Paz. Hoy estoy desde locución y radio controles, ya que DJ Coquette está de día libre. Le mandamos un besito y esperemos que esté disfrutando. Saludar, estuvimos 2 semanas sin salir al aire ya que estuve de vacaciones de invierno, merecidas vacaciones, pero ya contenta de retomar con el noticiero. Como siempre, iniciamos con la editorial sonora. Agradecemos a Miri por este trabajo en el contexto de las Olimpiadas y contarte que luego escuchaste la música de la preciosa lesbiana negra brasileña Dandara Manuela y su canción Denuncia. Saludamos y agradecemos a las radios amigas, radios que retransmiten este noticiero en sus territorios, desde sus medios comunitarios libres: Radio Aucán, Radio Nehuen, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres y Radio Comunitaria Extremo desde la ciudad de Reñaca. Hartas cosas, como siempre, ocurriendo en este noticiero semanal. Lo primero que quiero es recordar a Ana Cook. Siempre estamos con de fondo la música de Ana Cook, The Light You Will See, La Luz Que Verás, ya que además el pasado 2 de agosto se cumplieron 7 años del crimen de Ana Cook. 2 de agosto del año 2017 fue asesinada, este crimen de lesbo-odio que aún está en la impunidad. El Teatro La Crisis está realizando nuevamente una obra de teatro en memoria de Ana Cook. Si puedes, anda a verla, para seguir manteniendo viva la memoria mientras haya impunidad también en el caso de esta tremenda DJ y artista Ana Cook. Así que por supuesto que hoy día dedicamos en memoria de ella esta boletina, este noticiero del día de hoy. Retomemos algunas cositas que ocurrieron algunas semanas pasadas que siguen teniendo repercusiones, como es este tremendo temporal de viento que hubo en distintos territorios de distintas regiones. Muchos meteorólogos hablan de un huracán grado 1 y bueno, hasta el día de hoy hay todavía personas sin luz. Ustedes pueden meterse a la página de sec.cl e ir viendo. A diario se va actualizando esta cantidad de personas que están sin suministro por región. Por supuesto que hay muchas denuncias a las empresas de luz que no se demoran nada en cortar la luz cuando no se paga la luz o en estas alzas que hubo durante este año. Y bueno, ya han pasado más de 2 semanas desde este temporal. Y les voy a contar un poquitito de la cantidad de gente sin luz. Por ejemplo, en la región del Maule, 618 personas. Ñuble, 1135. Coquimbo, 547. En la región de O'Higgins, 41. En Valparaíso, 676. En Aysén, 247. En la Araucanía, 654. En Los Lagos, 958. En Los Ríos, 140. En la región metropolitana, 939. En Arica y Parinacota, 3. Y me faltaba el Bío Bío, 9.936, transformándose en la región con mayor personas que hasta el día de hoy están sin luz. Muchas de estas personas, sobre todo los territorios que no están en la región metropolitana, son de sectores rurales. Así que nada, ojalá que resulten todas estas compensaciones. Son muchos días sin luz, la gente necesita luz, por supuesto, las personas que están que necesitan tratamientos médicos eléctricos. Así que mucha fuerza ahí a todas las personas. Si tú estás interesada en seguir los clientes sin suministro por región, te vuelvo a repetir la página sec.cl. Día a día van actualizando por región y ahí puedes ir pinchando e ir profundizando en qué está pasando en cada territorio. Y también en otras noticias o en otros aconteceres de este territorio, empezó de nuevo el juicio por el caso Hermosilla, por el abogado Luis Hermosilla. El pasado martes 6 de agosto, el abogado Luis Hermosilla llegó hasta Fiscalía Metropolitana Oriente para declarar ante los fiscales Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana en el marco del caso Audio. En esta instancia llegó acompañado de su abogado defensor y también hermano Juan Pablo Hermosilla, y por si no sabían, ahí Hermosilla renunció a su derecho de guardar silencio y decidió declarar ante el Ministerio Público. Hay unos titulares de que se han visibilizado, que se han difundido de Hermosilla diciéndole a algunos abogados, sepárate una gambita. Por ejemplo, si tú pones en buscador, sepárate una gambita, entre comillas, te aparece todo lo que está sucediendo con este corrupto ladrón bien protegido por los poderosos de Hermosilla. Y una de las cosas que se revela últimamente, lo pueden leer en interferencia.cl, es que Hermosilla revela que Sauer pagó 30.000 euros. ¿Adivine para qué? Para la defensa del ex ministro Chadwick por acusación constitucional. Luis Hermosilla declaró que Daniel Sauer, socio fundador de Factop, hoy en prisión preventiva, pagó un informe en derecho utilizando una cuenta en el extranjero para la defensa del entonces ministro del Interior de Piñera. Luego de pasar se le reembolsó el dinero, pero Hermosilla no recuerda quién en definitiva se hizo cargo de este gasto. Es en este contexto que se escuchan estos audios y Luis Hermosilla le dice a Daniel Sauer, sepárate una gambita. Toda la información la pueden escuchar ahí, o sea, leer en interferencia.cl para seguir el caso de que estaba bien silenciado el caso de Luis Hermosilla. Bueno, ya empezaron las audiencias y se supone que el 21 de agosto ya debiese haber noticias sobre qué va a pasar con Luis Hermosilla. Y bueno, aquí mencionábamos a este cómplice de los crímenes durante la revuelta y de todos los vulneración de derechos humanos que se cometieron durante la revuelta social o el conocido estallido social. Y una de estas víctimas de la que queremos hablar hoy día, víctima de trauma ocular, es una chica artista, fotógrafa, no sé si la conoces, la puedes buscar en las redes sociales. Ella es Nicole Cram. Nicole Cram es una fotógrafa, artista también, que ha realizado distintas exposiciones. Su fotografía es política, su fotografía es de denuncia. Y bueno, Nicole Cram fue recientemente galardonada con el premio Rodrigo Rojas de Negri al talento joven de fotografía por su compromiso de visibilizar las problemáticas sociales, políticas y medioambientales de comunidades en Chile y en los territorios. Nicole Cram hace varios años, el 2020, escribía en sus redes sociales: a propósito de el trauma ocular que sufrió, decía: el daño es nervioso, las células del ojo jamás se regeneran. Podrás salvar tu globo ocular, pero no la visión. Ahora vete tranquila y vuelve a la normalidad. Ya no hay nada más que hacer. Así me dijo el médico con total frialdad e indiferencia mientras apuntaba el nombre de unas gotas oftalmológicas en la receta. Lo recuerdo como si fuese ayer, pero ¿cómo se vuelve a la normalidad después de recibir un disparo intencional de balín, perdigón o lacrimógena en la cara? ¿Cómo podemos volver a la normalidad quienes nunca más volveremos a ver por uno o dos de nuestros ojos? Explícame. ¿Cómo pueden volver a la normalidad las 480 personas que tendrán que tratarse por ceguera o usar prótesis oculares por el resto de sus vidas? El dolor me hizo incapaz de soltar alguna de estas preguntas en aquel instante ante ese desconocido que me violentaba. Estaba destruida, me paré muy abrumada y salí del pasillo de la unidad de trauma ocular. Continué mi camino, mirando el suelo mientras lloraba hacia la salida del Hospital Salvador. Tenía miedo, desesperanza e impotencia. Me habían arruinado la vida. Este es el testimonio de Nicole Cram en una serie de fotografías de otras víctimas de trauma ocular que ella realizó. Y bueno, esta misma Nicole Cram es la que hoy día es galardonada con el premio Rodrigo Rojas de Negri al talento joven de fotografía por su compromiso, como decíamos, de visibilizar las problemáticas sociales, políticas y medioambientales de comunidades en Chile. Si tú no conoces el trabajo de Nicole Cram, Caifal, te invito a que la busques en las redes sociales. Ahí va difundiendo, va participando también, hace harto trabajo de calle y va subiendo ahí todo el registro fotográfico y audiovisual. Y también ha hecho otro trabajo de exposiciones sobre defensoras de la vida y la tierra. Te vuelvo a decir el nombre, Nicole Cram Caifal, para que conozcas el trabajo de esta tremenda compañera. Vámonos con las palabras de Nicole Cram al momento de recibir este galardón. Muy significativo para mí realmente, porque yo comencé a hacer fotografías y la primera vez que tomé una cámara fue por Rodrigo. O sea, yo conocí su historia y me impactó tanto y me dolió tanto, me hizo carne y me hizo mucho sentido con las formas de comunicar que podían apoyar a las comunidades. Entonces, Rodrigo me marcó mucho. O sea, sí, fue muy choqueante saber lo que le había ocurrido y la verdad es que yo siempre tuve como a Rodrigo presente desde que empecé en esto, en las calles, y fue muy simbólico, de verdad que es muy bonito. Yo la primera vez que me acerqué a su madre fue porque gestionamos con un amigo una exposición con las fotos de Rodrigo en la Universidad de Chile, como una forma de hacerle honor y memoria a su figura. Yo me la puedo salir y caer. el mismo impulso levantarme. Si estoy solita, aprender a escucharme. Y el kimbara que cumba el tiempo soltarme. Y yeah, qué rico imaginarme, dando amor del bueno sin olvidarme. Y empieza por mí, aquí lo tengo todo. Piquitín sabroso te traigo yo. Y yeah, qué rico imaginarme, dando amor del bueno sin olvidarme. La reina la cambamba lo hizo otra vez. Te traigo la sandunga pa' mover los pies. Sentir la vida es un movimiento. Ver lo bonito y lo curioso del momento. Reír para mí, sentirme feliz. Llorar, caer y no jugarme por eso. Y es que a eso de gustarme yo le rezo. Y a eso de aprender de los tropiezos. Darme amorcito del bueno, nana y sincero. Con el corito que quiero yo. Que la puedo solita y quiero. Que pa' esta vaina tengo el flow sabroso. Mira cómo me lo gozo. La reina la cambamba lo hice otra vez. Que tengo la sandunga pa' mover las pies. Y yo. Que la puedo solita y quiero. Que pa' esta vaina tengo el flow sabroso. Mira cómo me lo gozo. La reina la cambamba lo hice otra vez. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ahí escuchabas la música de Lali de la Hoz, la reina de la Cambamba. Vámonos con los reportes desde el otro lado de la cordillera. ¿Qué tiene para contarnos Miri? Vamos a escuchar. Un saludo para la audiencia de Radio Humedales. Soy Miriam Georgian, desde el otro lado de la cordillera. Y bueno, ¿qué contar de este lado? En estos días, las denuncias por violencia contra el expresidente Alberto Fernández aparecieron en un contexto donde los datos de desocupación son crecientes en Argentina y, por supuesto, han servido de festín oportunista para los mismos que desde hace 6 meses están desfinanciando todos los programas para prevenir la violencia contra las mujeres en Argentina. Fabiola Yáñez acusa al expresidente Fernández, su expareja, de lesiones graves, doblemente agravadas, y de amenazas coactivas con violencia física y psicológica, concretamente por golpes y coacción para obligarla a abortar por no ser oportuno para su momento político. Se denuncia que el hostigamiento comenzó en 2016 y se agravó durante el último año de mandato presidencial. Esta denuncia se agiganta porque Fernández, como ya también lo hizo Boric en Chile, se ufanó de estar poniéndole el fin al patriarcado. La apropiación del discurso feminista de manera oportunista no es algo nuevo. Aunque Yáñez no formalizó ninguna denuncia hasta esta semana, señaló que entonces, cuando era víctima de violencia, pidió ayuda a la entonces ministra de Género sin recibir apoyo. Milei no dejó en pie ningún organismo de los que crea la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, una ley del 2009. Ha ido desmantelando gran parte de ellos y desfinanciando lo poco que queda. Paralizó, por ejemplo, las capacitaciones obligatorias a funcionarios y funcionarias, quitó el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género y además quedaron solo 2 personas atendiendo la línea 144 de asistencia telefónica gratuita, que fue creada hace más o menos 10 años, que recibe un promedio de 340 llamadas diarias. Los mismos que niegan que exista la violencia de género son los mismos que desde las redes atacan al feminismo en lugar de traer un debate público sobre la violencia, responsabilizando al feminismo por la violencia del expresidente. Claro, pero por fuera de las redes, en la Puelmapu no pasa nada muy diferente a lo que sucede en la Gulumapu. Iniciaron los juicios por la usurpación a la Lof Kemkentreu, que se desarrollarán en estos días, 16, 19, 20 y 21 de agosto. Vamos a escuchar la voz de la Lamien Calfunao. Mai mai compuche, compulamuen, compuwenui. Mi nombre es Romina, soy parte de la Lof Kemkentreu y queremos invitarlos a que nos acompañen en el juicio que debemos afrontar a partir del 15 de agosto en la ciudad de Bariloche por la causa de usurpación. Sabemos que estas instancias se ganan con la presión social. Nosotros nos hemos sostenido estos 3 años de recuperación territorial gracias a diferentes instancias de acuerdos y diálogos que habíamos realizado con la parte querellante, con el empresario forestal Rolando Rocco y su abogado, el señor Ernesto Saavedra. Pero hace unos meses, de manera repentina, deciden bajarse del diálogo, pedir que sea efectiva la medida cautelar del desalojo y pedir que se realice el juicio. Nosotros en todo este tiempo hemos instado al gobierno de la provincia de Río Negro que intercedan en el conflicto, entendiendo que estamos en tierras fiscales porque el señor Rocco no es propietario. Sabemos que acá no hubo despojo ni se echó a nadie, sino que ingresamos y recuperamos un territorio que estaba en total abandono. Por ello es que seguimos instando a la provincia a que nos escuche y a que abra el diálogo, a que interceda y a que la solución del conflicto sea pacífica, sea conversada, sea dialogada y no sea represiva. Aquí nosotros tenemos un trabajo espiritual muy importante, no solo para el pueblo mapuche, sino para todos aquellos no mapuche que requieran del lagüen, de la medicina mapuche. Estamos con el acompañamiento de los vecinos de aquí, de la Cuesta del Ternero, que a través de diferentes instancias han hecho saber su acompañamiento y su reconocimiento hacia nosotros como vecinos de la cuesta y, por el contrario, su desconocimiento hacia el señor Rolando Rocco. Lo reconocen como una persona violenta que ha ejercido maltrato no solo a quienes hoy viven aquí, sino a muchos abuelos que ya no están. Les agradecemos un montón la escucha, el acompañamiento y les mandamos un abrazo fraterno. Todo callado. Esta es una de las tantas judicializaciones y desalojos a comunidades mapuches que se están dando en la Patagonia. La Lof Kemkentreu se encuentra en Cuesta del Ternero, cerca del Bolsón, provincia de Río Negro. La Lof recuperó territorio el 21 de septiembre del 2021 y 2 meses después el Peñi Elías Gallicol Garay fue asesinado por empleados del empresario forestal Rolando Rocco, hiriendo de gravedad a Gonzalo Cabrera. Cuesta del Ternero pertenecía a la familia Quintupuray, que fue desalojada tras el asesinato de la abuela Lucinda en el año 93. Y al año siguiente su hijo también fue hallado sin vida en el lecho del río. A pesar de estas muertes, que nunca se investigaron, para el Estado argentino esas tierras mapuche se convirtieron en fiscales y se las concedieron al empresario forestal para sus negocios de monocultivo de pino. Hoy, sin embargo, quienes están siendo acusados son una vez más integrantes de la LOF. Al mismo tiempo, la Administración de Parques Nacionales pretendía desalojar a otra LOF, la LOF Pailiaco, en territorio de Chubut, recuperada en 2020. Y esto fue después de responsabilizarlos por los incendios forestales. Este martes, por suerte, se logró frenar esta acción de desalojo a la LOF Pailiaco mediante acciones de amparo judiciales. Lo cierto es que todos los territorios están hoy bajo amenaza en el marco de lo que se ha llamado el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, que de alguna manera abre la puerta a la entrega en bandeja de los territorios a las grandes corporaciones. Cambiando de territorio, también compartimos una noticia desde México. El 2, 3 y 4 de agosto, mujeres zapatistas de Hidalgo fueron anfitrionas del segundo encuentro de mujeres y disidencias que luchan en común. Allí estuvieron compañeras de Deuda por Clima denunciando a las instituciones financieras del norte global. Las escuchamos. Hola, nosotras somos Deuda por Clima y vinimos al segundo encuentro de mujeres y disidencias convocado por la Sexta Hidalgo, donde venimos a compartir cómo la anulación de la deuda puede funcionar como acción climática y antipatriarcal. ¡No debemos! ¡No pagamos! ¡No debemos! ¡No pagamos! ¡Mujeres contra la deuda! ¡Mujeres contra el capital! ¡Mujeres contra el machismo y el terrorismo neoliberal! Una gota de petróleo, un beso a la deuda externa, a los yanquis, los ingleses, los sionistas y sus guerras. No se metan con los pueblos, que están bien organizados. Siempre pienso en colectivo y a la Sexta yo invito para hablar sobre las deudas que nos tienen bien jodidas. Porque hace muchas señoras que esto es colonialismo, que tienen alguna deuda, con gusto aquí la aniquilo. No pacto con petroleras ni tampoco financieras, combustibles en la tierra y clausuradas las mineras. Luchemos juntas contra las deudas extractivistas. ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! Y tiemblen, los machistas, que América Latina será toda feminista! Este encuentro, convocado por mujeres zapatistas de Hidalgo, dice en su convocatoria: nos sentimos con el corazón triste por todo lo que está aconteciendo en nuestro país y en el mundo. Desapariciones, asesinatos, explotación, genocidio, femicidio, exterminio, desplazamientos y todas las violencias traídas por la hidra capitalista. En medio de toda esta oscuridad, nos reunimos para buscar juntas el camino, para construir lo que se llama en común. Y terminan diciendo que con el propósito de continuar la lucha y poder llevar luz a todas las mujeres del país, a los distintos mundos posibles, uniendo las luchas y resistencias, compartiendo modos de lucha y resistencia, saberes y experiencias desde las artes, la cultura, la salud y el quehacer político, así como todas aquellas que quieren encontrar un espacio para conocer y conocernos como mujeres que somos. Hacia el camino de transformar nuestras rabias en organización, con esto me despido hasta la próxima boletina. Hacer un sortilegio. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ahí escuchábamos la música de Paz Quintana y su canción Viento. Linda la música de Paz Quintana, me gusta. Y antes escuchamos este completo reporte de Miri desde el otro lado de la cordillera con noticias desde de ese territorio y otros. Así que muchas gracias, Miri, por informarnos del acontecer en esta ocasión del Gulumapu desde México y también de lo que está ocurriendo ahí en Argentina. Bueno, vamos a seguir con noticias. Este es un bloque que solito quedó así como un bloque, pensaba mientras escuchaba La Paz Quintana, un bloque de búsqueda de verdad y justicia. Tenemos tres noticias en relación a eso, una entrevista también. Quiero compartirles un comunicado de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas. Frente a la noticia aparecida en el medio Zipper sobre el trato directo con la empresa Unholster para desarrollar la plataforma digital del Plan Nacional de Búsqueda, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos declara lo siguiente: es inaceptable que se hagan negocios en torno a la búsqueda de nuestros familiares detenidos desaparecidos, que se pretendan privatizar los archivos y entregarlos a privados, subestimando además los ofrecimientos de universidades y organismos internacionales. Es inaceptable que se adjudiquen cifras millonarias a privados sin procesos transparentes y que las agrupaciones de familiares no fueran informadas de estos procedimientos, ni el ministro de Justicia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, ni el Programa de Derechos Humanos a cargo del Plan Nacional de Búsqueda informaron de esta situación, habiendo participado de las reuniones con la empresa Unholster. Es necesario recalcar que el Comité de Seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda tuvo tres reuniones durante este año y en ninguna se mencionó el cuestionado contrato que se firmó en enero del 2024. En función de lo anterior es que exigimos el término del contrato con la empresa Unholster y que se investiguen, identifiquen y sancionen las responsabilidades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la operación. Estos inaceptables procedimientos perjudican e impiden avanzar en la anhelada búsqueda de verdad y justicia para nuestros familiares detenidos y detenidas desaparecidas. Esta es la declaración de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas de Chile en este contexto del plan de búsqueda y esta plataforma. Si te interesa lo que está ocurriendo, puedes buscar en las redes sociales a la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas, ya que además el 30 de agosto se viene el Día Internacional del Detenido y la Detenida Desaparecida, así que están convocando ahí a distintas acciones desde esta organización. Y también en relación a la búsqueda de justicia, las compañeras de la Red Chilena contra la Violencia hacia Mujeres nos cuentan que se aprobó la solicitud de resolución que solicita el indulto para Catherine Hurtado por parte de la Cámara de Diputados y Diputadas. La solicitud presentada en enero de este año por Camila Rojas y María Francisco Abello tuvo 83 votos a favor, 10 en contra y 25 abstenciones. Esto significa que el presidente Gabriel Boric recibirá un documento oficial en el cual la Cámara se pronuncia acerca de este indulto, solicitando que sea concedido. Con esta solicitud de resolución aprobada, el presidente Boric ya no tiene excusas. El indulto para Catherine Hurtado debe ser aprobado ya. La vida de Katy corre peligro bajo la custodia de Gendarmería y, lo que es más importante para nosotras, nunca debió estar privada de libertad, pues defendió su vida de su agresor. Recuerden que Catherine Hurtado está encarcelada y criminalizada en la ciudad de Tocopilla. Vamos a escuchar a las compañeras de la Red Chilena en el contexto de esta votación en el Congreso por el indulto de Catherine Hurtado. Actualmente Katy continúa recluida en el penal de Tocopilla. Ella solicitó traslado al Centro de Estudio y Trabajo de Antofagasta. Sin embargo, eso todavía no se ha concretado. Katy espera ansiosa la resolución de la solicitud de indulto presidencial que se ha formulado al presidente de la República, Gabriel Boric, pero hoy día nosotras hemos ido exponiendo el caso en distintos, en distintas instancias, y en el caso del Congreso Nosotras nos hemos reunido con diferentes diputadas y diputados, tanto que tengan algún tipo de interés o sensibilidad por temáticas de las mujeres, como también de parlamentarios de la zona. Por lo tanto, el apoyo que a nosotras nos sorprende en esta oportunidad tiene que ver con la derecha. Eso yo creo que hace una diferenciación relevante respecto de otros indultos otorgados anteriormente en este gobierno. Ha sido la senadora Paulina Núñez una de las que más nos ha dado su apoyo, así como también el independiente cupo PPD, que es el diputado Jaime Araya. Nos parece que ese tipo de apoyos son los que muestran la transversalidad de esta solicitud. También la diputada Erika Olivera y más bajo perfil también otras mujeres de la derecha. Eso es lo que nosotras esperamos ahora, es que el presidente Boric entienda que los votos a favor del indulto para Katy Hurtado le quitan los costos políticos de tomar esta decisión. Nosotras hubiésemos esperado que él tomara la decisión sin estos antecedentes, pero le hemos hecho mucho más fácil la toma de esta decisión porque el trabajo legislativo, el trabajo político ya está hecho de parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y también contamos con el apoyo de decenas de organizaciones de mujeres y feministas, más de 80. Ahí escuchábamos a Priscila González, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en este contexto de la búsqueda del indulto para Katherine Hurtado. Tiene todo ahí listo Boric, solo tiene que decir que sí, hasta la derecha la tiene a favor. Bueno, y también si quieres seguir el caso, siempre están convocando a tuitazos, te puedes sumar ahí en la búsqueda de libertad para Katherine Hurtado. Aprovechamos de seguir exigiendo libertad para Yesenia, también criminalizada por la autodefensa, y por supuesto para Estefano, también criminalizado por la autodefensa, ya lleva más de 2 años encarcelado. Y en este bloque de Verdad y Justicia lo queremos cerrar con una entrevista. Hemos estado haciendo entrevistas en esta nueva temporada de la Boletina Informativa para poder profundizar en algunos temas, conocer también más aristas, y en este caso pudimos conversar. Aprovechamos de agradecer a Mary Cortés. Ella es madre de Romario Veloz Cortés, este chico ecuatoriano asesinado en el contexto de la revuelta social en la ciudad de La Serena, cuarta región, asesinado por militares. Ya han pasado 4 años desde este crimen, y todavía hay búsqueda de justicia. Si bien han habido condenas, Mary denuncia también la lentitud, el abandono y también los beneficios de uno de los capitanes que fue enjuiciado por el crimen de Romario Veloz. En esta conversación con Mary Cortés vas a poder conocer un poco más a fondo lo que significa ser madre de una víctima durante el estallido social, también con qué se enfrenta ante la justicia, la inoperancia, pero también cómo la transformación del dolor de la pérdida de un hijo se concreta en fundaciones, en trabajo comunitario y también en mucha fuerza que seguro va a inspirar cuando escuches a Mary Cortés. Vamos entonces, ponte cómoda para poder escuchar con una escucha activa, completa, esta entrevista con una muy generosa Mary Cortés. Vamos a escuchar. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Yo soy Mary Cortés, la mamá de Romario Veloz, joven ecuatoriano que fue asesinado el 20 de octubre del 2019 en el contexto del estallido social en la ciudad de La Serena. Gracias, Mary. Gracias por darnos esta entrevista. Que nosotras buscamos poder visibilizar el caso de Romario y también visibilizar el caso de otras de las víctimas y de las personas asesinadas durante el contexto de la revuelta social. Cuéntanos en este, en estos tiempos o en este tiempo que ha pasado ya desde el 2019, en estos 5 años, ¿cómo ha sido para ti y para ustedes el proceso? ¿Qué análisis hacen de la justicia respecto al crimen de tu hijo Romario? Se dice que se hizo justicia, porque si bien es cierto, hubo un juicio oral, hubo una condena al responsable del asesinato de mi hijo, el capitán José Faúndez, le dieron 15 años y 20 al que percutó el disparo, al Carlos Robledo. Mas, sin embargo, hasta ahora se está cumpliendo con la condena del que percutó el disparo, que sí está en cárcel común, específicamente en Guachalalume, acá en La Serena. Mas no estoy satisfecha con la condena, a pesar de que dos tribunales le dictaron la condena al capitán Faúndez, de que se cumpla en cárcel común, específicamente en Santiago 1. A pesar de todo esto, haya llegado el ministro Jean-Pierre Matus y haya dicho que y dé la orden de traslado inmediato al regimiento 21 de este asesino, y que ahora ni siquiera está en el regimiento 21, lo tienen en unas cabañas en San Bernardo, lo cual para una madre es súper doloroso, y eso, haberme enterado de eso, fue como meterme el dedo en la llaga y tener que revictimizarme y volver a sufrir todo lo que ya había pasado, heridas que yo creí que ya estaban sanando. Me di cuenta que no, que las heridas van a estar siempre. Y en este Eso es lo que... proceso, cuando se enteran de este cambio de medidas cautelares, ustedes interponen un recurso. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, interpusimos un recurso y hemos ido, bueno, yo he ido en 4 ocasiones a la Corte Suprema a pedir que le pongan celeridad en tabla al caso de mi hijo. Porque mira, habían pasado 4 meses y mi hijo recién iba en tabla en el número, perdón, mi hijo estaba en el número 49. Y después de 4 meses, yo echa la tonta esperando, subió solo 2 puntos al 47. Entonces, como yo acababa de venir de Ginebra en el mes de abril, había ido a un foro de derechos humanos a la ONU. Entonces traje, recolecté 100 firmas de todas las organizaciones internacionales que estábamos allá presentes en ese momento. Y vine acá y llevé una carta hecha por mí misma y anexé solo 25 firmas de las 100 que yo tenía. Y gracias a esa carta y esas firmas, también tuve el privilegio, voy a decirlo, de que me recibieron, porque no a cualquiera lo llevan al cuarto piso y te dan audiencia en ese mismo momento. Y gracias a eso, logré que del 47 en un solo día me lo subieran en tabla al número 30. De verdad tengo un cúmulo de sensaciones encontradas ahí, debido a que como madre estoy buscando justicia por amor, con perseverancia, con constancia, con dedicación y con mucha, mucha, mucha resistencia, por sobre todas las cosas. Una por mi color. El ser negro es pecado, el ser migrante otro pecado y el ser afrodescendiente otro pecado más. Entonces, por todas estas cosas, yo sigo en resistencia, buscando, luchando, como te digo, perseverando por amor a mi amado hijo. Encuentro que debería ser fundamental para la dignidad y el bienestar de todas las víctimas y familiares, del estallido social y post-estallido social. Entonces, ya no sé de qué otra forma sigo buscando justicia para mi amado hijo. Yo ya no sé de qué otra forma. Te digo, a estos asesinos, cuando estuvimos en las audiencias, se les agotó toda su metodología. Se quedaron sin argumentos. Y mientras te escuchaba, pensaba en ti y en que nos hemos visto en otras ocasiones o cómo durante todos estos años te he visto y te hemos visto en la constante búsqueda de verdad y justicia para Romario. Has sido una mujer que seguro eres referente e inspiración para muchas otras mujeres, para muchas otras madres, hermanas, tías, familiares. Y durante estos años has estado ahí en la búsqueda de verdad y justicia. O sea, no te has quedado tranquila, sino que estás buscando, como tú dices, una justicia verdadera, no la justicia que ofrecen los tribunales en este país. Y en ese recorrido también creaste la Fundación Romario Veloz. ¿Puedes contarnos un poco de la fundación, del sentido, qué ha significado la fundación, el para qué de la fundación? Sí, la fundación la creé, tú me vas, valga la redundancia, no me vas a creer, pero en mi submundo, porque yo, insisto, el primero y segundo año yo andaba, pero no lograba dimensionar todo lo que estaba pasando. Y yo, por eso ahora, y no me da vergüenza decirlo, que yo era un zombi. Yo era un zombi. Y eso era lo que te decían antes. Yo perdí hasta la dignidad. Perdí la dignidad, perdí la vergüenza, porque fui capaz de irme a meter allá a la moneda. Fui capaz de escribirme, me empelota la injusticia, de ir a meterle bulla a Piñera, y no logro entender cómo fue que me dio por hacer la fundación. Pero yo dije, la memoria de mi hijo como primer mártir de este país tiene que ser preservada. Mi hijo tiene que conservar su memoria viva. ¿Y qué mejor forma que creando una fundación? Y por eso fue que creé la Fundación Romario Veloz, en honor a mi hijo, para prevención y rehabilitación de alcohol y drogas. Pero luego después me puse a pensar, ya cuando tuve 100% mi raciocinio, debí haber creado la Fundación, pero de derechos humanos, enfocada en derechos humanos. Pero como en ese momento yo venía de los campamentos, Y vi cómo destruía a las familias el flagelo del alcohol y las drogas, me centré en eso. Pero insisto, debió haber sido para derechos humanos, para ver si de una vez por todas se acababa con toda esta violación sistemática a los derechos humanos. Pero bueno, y ahí estamos luchando. La fundación todavía no ha tenido el enfoque que realmente debería, que es la prevención y rehabilitación de alcohol y drogas, porque justo llegó el estallido, después del estallido social, la pandemia. Entonces, tomamos otro rumbo y nos dedicamos al tema social. Y fue así como también creamos una olla común que también está patentada, Olla Común Romario Veloz, donde empezamos con 10 personas y de pronto nos dimos cuenta y eran 100. A mí me daba como esa fuerza para seguir adelante en momentos de flaqueza. Me daba esa fuerza. No sé, yo pienso que la fundación fue una de las cosas más lindas que yo he podido haber hecho en mi vida. Pena que haya tenido que pensar eso a raíz de la muerte de un hijo, pero es una de las cosas más lindas que he hecho en mi vida. y seguir luchando y voy a seguir en eso hasta que la justicia también reconozca que la vida de un ser humano es vida y por lo tanto hay que valorarla, respetarla con todos sus pros y sus contras en defensa de los derechos humanos. Porque si andan diciendo por ahí que los derechos humanos son inalienables, que son inherentes, que son intransferibles, pues hagámoslo realidad, cumplamos, que sea real, que no hayan todas estas violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos. Me gustaría que me permitas un último minuto. Y es que me gustaría decir que la justicia, mi justicia, la que yo ando buscando todos los días de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste, por todos lados, quiero que se haga y voy a seguir luchando porque la justicia es la única que puede prevenir futuras violaciones a los derechos humanos por parte del ejército. Y si ellos no lo hacen, nadie más lo va a hacer. Y si una madre no sale a luchar por los derechos de su hijo, por la dignidad, por el valor y la vida de su hijo asesinado, nadie más lo va a hacer. La justicia tiene que reconocer y tiene que hacer pagar con cárcel común todos estos hechos que cometieron los asesinos del estallido social. Llámese carabineros, llámese militares, llámese marinos de infantería de marina, todos los que hicieron daño, todos, absolutamente todos, tienen que pagar. Y además también porque mi lucha, bueno, pienso yo que podría inspirar y apoyar a otras madres y familiares que han sufrido tragedias similares. Y que me ayuden también con la justicia porque con esto puedo preservar la memoria y el legado del asesinato de mi amado hijo Romario Veloz. De luta, sim, senhor. se ajuntar, sapatão, trans, viadas, pretas, brancas, amarelas, pedras e sonhos na mão, punhos erguidos, seremos todas, todas, todas Marias da Revolução. Mulher de luta, sim, senhor, mulher de luta. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos casi por cerrar esta edición del día de hoy, 16 de agosto del año 2024. Escuchaste Mulier de Luta, también de Dandara. Tremenda cantante y también tremenda mujer, Mary Cortés. Te mando un abrazo grande. La entrevista duró mucho más de lo que sonó hoy día en el noticiero. La vamos a subir completa a las redes sociales. Y agradecer la disposición, el tiempo de Mary de poder conversar con nosotras, de poder conversar con la Boletina Informativa para visibilizar el caso de Romario Veloz, que es el caso también similar de todas las víctimas de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la revuelta social o el estallido social. Ya vamos cerrando. Queremos cerrar siempre, seguir inspirando, conociendo las voces, las palabras de las mujeres de los distintos territorios. Vamos a irnos con la fuerza del Alamien Pérsida Cheuquenao Ayllapan Poema. Esto en el contexto de la ley, de las modificaciones a la ley Lapkenche, y vamos a escuchar a Pérsida Cheuquenao Ayllapan Porma del territorio de Trehuaco, y ella además es la presidenta de la identidad territorial Lapkenche. Vamos a escuchar y ya vamos despidiendo el noticiero del día de hoy. Solo decirles de que si yo vengo de estas comunidades donde nosotros tanto trabajamos y nunca me imaginé que esta ley que nosotros elaboramos con tanto cariño y con tanto esfuerzo y tantas lágrimas por el bienestar, por proyectarnos al futuro de nuestro pueblo, provoque hoy día tantos problemas. Yo les encomiendo al Estado que se organicen bien, informen bien a la comunidad. Son ustedes los encargados del desorden que hay en el sur. Del desorden que hay en el sur no es problema nuestro, es un problema de ustedes, un tema de política, un tema de lucrativismo. Nosotros no pensamos en el lucrativismo, nosotros pensamos que si yo hago este pan lo comparto con todos. Todos tienen el derecho, el blanco, el negro tienen derecho de compartir mi mesa. Ese es el propósito que tenemos nosotros los pueblos indígenas. Nosotros no queremos dividir, no estamos en contra del derecho, no estamos en contra del desarrollo, estamos a favor del desarrollo, pero déjenos participar también, déjenos tranquilos, no nos hagan pelear entre nosotros. Aquí las comunidades lo están dividiendo por una mala desinformación que hay. Por favor, estimados parlamentarios, ustedes son elegidos por nuestra gente. Entonces dicen ser representantes de nuestras voces en esta situación y acá nosotros no tendríamos por qué andar si ustedes realmente nos representaran como pueblo. No nos representan como pueblo, nunca nos han representado como pueblo. Esta ley es la primera ley donde toma en cuenta nuestra espiritualidad indígena. ¿Por qué carajo le provoca ruido? ¿Por qué? ¿Por qué nos permite que nuestros pueblos indígenas, no solo mapuches, también nos desarrollemos en torno a la forma como ustedes quieren? ¿Por qué nos entorpece nuestra forma de vivir como comunidades? Nosotros siempre hemos existido y vamos a seguir existiendo con o sin su forma de vivir. Nosotros, lo único que le pido a ustedes, estimados senadores, por favor pongan su gente en línea, ordenen su gente. En la zona sur, el problema que hay allá es una desinformación. Ustedes están convidando a pelearse entre ellos. Los derechos constitucionarios han sido siempre. Ahora otros se quieren aprovechar de ellos. No lo visibilizan como nosotros así lo entendemos, nuestra forma de vivir, nuestro muñel. Comemos petas de un inchin tafán, soy tan neguento ahí las que meo, como tan quimón inchin, como tan neguento le inta longoñen, tan pula miel, tan pichiquen checa antes, tan que me que se le a él. Fente con un antaño son un. Ahí escuchábamos todo el Nehuen de la Lamien Pérsida, Cheukenao, Ayllapan, Porma, en el contexto de la modificación a la ley Lafkenche. Se las cantó clarito la ñaña Pérsida. Y bueno, con toda su fuerza, con todo su Nehuen, cerramos sin antes un nuevo acertijo. Me gustó esto de preguntar, ¿qué imaginan que están escuchando? Vamos a... las voy a dejar con un audio y a ver qué será. Y les cuento un poquito más de lo que escucharon. ¿Pudieron escuchar o no? ¿Quieren escuchar de nuevo? ¿Qué creen que es ese sonido misterioso? ¿Qué se imaginan? Bueno, les cuento que lo que acaban de escuchar es el sonido de una ballena. Y de la ballena fin. Les comparto el sonido de la ballena fin porque hace unos días hubo un avistamiento de entre 10 a 15 ballenas de aleta, o también llamada ballena fin, quienes se pasearon por las costas del litoral central. Este registro fue captado en el Quisco el fin de semana y contarte que esta especie es la segunda más grande del mundo y está en peligro crítico de extinción por la caza de... fue como de las ballenas más cazadas en los años 80 hasta llegar a su extinción. La ballena fin es el segundo animal más grande del mundo, ya que el primero es la ballena azul. La llamada ballena aleta es una especie de cetáceo y es el segundo animal más grande del planeta, solo superado por la ballena azul. Puede llegar a alcanzar una longitud de 27 metros. Y es una de las ballenas más rápidas, alcanzando 30 kilómetros por hora. ¿Qué me dicen? Imagínense haber visto este grupo de ballenas fin, 10 a 15 ballenas aquí cerquita en las costas de la quinta región. ¡Qué bello! Con ese sonido nos vamos y bueno, agradecer a la audiencia, agradecer el poder retornar a la boletina informativa. Extrañaba el noticiero, así que agradecer a la equipa, agradecer a quienes hacen posible este noticiero. Invitarte a sintonizar la radio, están súper buenos los programas. No sé si escuchaste los últimos Planetas Feministas o los últimos Brígida y Absurda Realidad, Cosas Mundanas, todo lo puedes escuchar en Spotify y acompáñate de la radio lesbiana. Y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de la Boletina Informativa. Vamos a andar mañana sábado en San Antonio en un encuentro de pobladoras y pobladores en el contexto de los posibles desalojos por la ley antitomas, así que seguro que la otra semana vamos a contarles de este encuentro en el territorio de San Antonio. Que tengas una bonita semana por acá, Pau. Nos escuchamos en una próxima edición de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Nos vamos con la música de Ana Tutiyú, de su último álbum Vida, con la canción Bailando Sola Aquí. Chao, chao. Thank you.